Unless you have a ban, as you know, as we're going to look now at the equivalent expression of siempre que, okay, o siempre y cuando, as long as. Obviamente también significa tan largo como, pero casi siempre empleamos esta frase para significar siempre que. Okay. Muy bien. We're going to look at as long as in a future context, okay? And the important thing here is to remember that after as long as, we use the present simple. Okay, as long as you tell me, I won't mind. Con el futuro como él va en la otra oración. Y también, por supuesto, podemos invertir las dos oraciones. Pero lo importante es que siempre lo que va con as long as dentro de un contexto futuro siempre se expresa en presente simple. ¿Vale? Okay. For example, siempre que pagues antes del día 18, tendrás derecho a un descuento del 10%. Sería, as long as you pay by the 18th, you'll be entitled to a 10% discount. ¡Qué emoción! ¿Cómo sería qué emoción? What exciting! How exciting! How exciting! How exciting! How exciting! Bien, siempre que todo el mundo esté de acuerdo, yo encabezaré la reunión. As long as everyone agrees, I'll chair the meeting. As long as everyone agrees, I'll chair the meeting. Muy bien, siempre que me apoyes, haré lo que quieras. As long as you support me, I'll do whatever you want. Bien, lo que quieras, ¿no? Bien, siempre y cuando la empresa logre sus objetivos, el jefe estará contento. As long as the company meets its targets, the boss will be happy. Good, as long as the company meets its targets, the boss will be happy, okay? Siempre y cuando no haya errores, podemos mandarlo a imprenta mañana. Para decir mandar algo a imprenta, decimos nosotros to go to print. As long as there are no errors, we can go to print tomorrow. Bien, errors, se pronuncia tal y como lo acabo de decir yo. Eva. Errors. Eva. Errors. No, errors o errors. Eva. Errors. Errors. Errors. Errors. Errors. Muy bien. Ok, cambiamos. Le quedarán sus deudas siempre que no haya recesión en los próximos años. They'll pay off their debts as long as there isn't a recession in the next few years. La empresa se hará cargo de los costes siempre que rellenes correctamente el informe de gastos. The company will meet the costs as long as you fill out the expense form correctly. El fotógrafo traerá una cámara de vídeo siempre que se lo especifiques. The photographer will bring a video camera as long as you specifically ask him to. Beberé el té siempre que lo tomes primero. I'll drink the tea as long as you have some first. La policía no cogerá al criminal siempre que se mantenga en paradero desconocido. Obviamente. Okay, the police won't catch the criminal as long as he remains in hiding. Siempre y cuando estudies durante 20 minutos todos los días, tu inglés mejorará. As long as you study for 20 minutes every day, your English will improve. Él contribuirá siempre y cuando no tenga que participar. ¡Qué emoción! He'll contribute. ¡Qué emoción! How exciting! How exciting! He'll contribute as long as he doesn't have to take part. Lo venderé siempre que pagues en metálico. I'll sell it as long as you pay in cash.